Olvida tu equipaje. Estamos en directo un viernes más en Radio Utopía en el 102.4. También en radioutopía.es y también en los, bueno, en el podcast o archivo sonoro permanente, eterno y duradero casi ya. De Olvida tu equipaje, en olvidatuequipaje.blogspot.com encontráis el podcast de Olvida tu equipaje y también algunas cosas más, información sobre el programa, temas que van a sucederse en el programa en las próximas sesiones. Y después de escuchar esta maravillosa canción, hay que decirlo así, que tenemos el gusto de utilizar como sintonía de nuestro programa, de Olvida tu equipaje. Vamos a, antes de nada, dar algunas de las referencias para contactar, conocer más, indagar, investigar, ir más allá de lo que es escuchar el programa, olvidatuequipaje@yahoo.es. También el 91-654-7575 para si quieres aportar algo en directo en el programa. Y hoy el tema del programa es la poesía de Ángel González. Ángel González, es un poeta querido por muchos, recientemente fallecido. Pedimos disculpas por no haber podido incluir en el blog, ¿no?, la información sobre el programa de hoy. Pero no ha sido completamente imposible. Voy a leeros un artículo publicado, una noticia publicada en el obituario en El País del día 12 de enero del 2008, de este año, hace 4 meses, no llega. Dice así: fallece Ángel González, poeta del compromiso, académico de la lengua, recibió en el Príncipe de Asturias de las Letras en 1985. El poeta Ángel González ha fallecido esta noche a la edad de 82 años en una clínica de Madrid, según fuentes próximas al Literato. González, nacido en Oviedo en septiembre de 1925, era uno de los grandes bates españoles del siglo XX. Ha sido merecedor de premios como el Príncipe de Asturias de las Letras y el Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana. Además, era miembro de la Real Academia. Su cuerpo será incinerado mañana en el cementerio de San Isidro. Sus cenizas serán trasladadas a Oviedo. El poeta Luis García Montero, en la cadena SER, dijo que tenía un sentido muy puro de la amistad. Había varios escritores, también su pareja, Susana Rivera, y algunos otros escritores como Almudena Grandes o José Manuel Caballero Bonal, el ministro de Justicia, el cantautor Joaquín Sabina también, bueno, y varios más. El propio Ángel González se encargó de aclarar que su poesía responde a la que fue larga y prematuramente adiestrado en el ejercicio de la paciencia y en la cuidadosa restauración de ilusiones sistemáticamente pisoteadas. El comienzo de la guerra civil lo sorprendió en Asturias. Tras la ruptura del cerco de Oviedo, su hermano decide marcharse a León, donde fue detenido y fusilado por los falangistas. El otro hermano del joven Ángel se exilió y su hermana se quedó sin trabajo. En 1955, tras pasar una enfermedad, un internamiento largo, presenta su primer libro, Áspero Mundo. Ahora leeremos algunos poemas y conoceremos algunos poemas de Áspero Mundo. Concretamente vamos ahora mismo a conocer uno de sus poemas, que se llama Muerte en el Olvido, leído por el propio Ángel González. Y es muy significativo que empecemos por ese poema, por algo que después diremos. Le seguirían poemarios muy importantes como Sin esperanza, con convencimiento, año 61, Grado elemental, 1961, Tratado de urbanismo, 1967, Breves acotaciones para una biografía, 1971, Prosemas o menos, 1983, Dexis en fantasma, 1992, y su último libro, Otoño y otras luces, del año 2001. Bueno, vamos entonces, como os digo, a escuchar un poema que se llama Muerte en el Olvido, y este programa se hace en recuerdo de Ángel González, para evitar la muerte que significa el olvido, porque el poeta pensaba, y en este programa compartimos esa opinión, que la muerte, si es dura la muerte, más duro es el olvido, y más el olvido de los muertos. Es un poema amoroso, pero trata el tema favorito de la generación de Ángel González, de la que luego comentaremos algo, que es el tema del paso del tiempo, el fin del tiempo. Vamos a escuchar Muerte en el Olvido, en boca de Ángel González, además. Yo sé que asisto porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto. Limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente, y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Yo sé que así... Bueno, me gustaría rebobinar, pero como no se puede en directo, porque el poema no era recitado por Ángel González, pido disculpas, pero bueno, es un poema de Ángel González. Me gustaría destacar un poco la frase, ¿no? Yo sé que existo porque tú me imaginas, pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Yo voy a leeros ahora un poema que para mí es probablemente mi favorito de Ángel González, que se llama Para que yo me llame Ángel González. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer y cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solsticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo, el viaje milenario de mi carne, trepando por los siglos y los huesos. De su pasaje lento y doloroso, de su huida hasta el fin sobreviviendo naufragios, aferrándose al último suspiro de los muertos, yo no soy más que el resultado, el fruto, lo que queda, podrido entre los restos. Esto que veis aquí, esto, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Vamos a escuchar ahora sí algunos poemas recitados por el poeta, por Ángel González. Concretamente ahora vamos a escuchar un poema que se llama Final. Bueno, voy a pedir disculpas nuevamente porque vamos a escuchar el poema Muerte en el Olvido ahora sí, leído por Ángel González. A ver si puede ser que sea. Muerte en el Olvido. Yo sé que existo porque tú me imaginas. Soy alto porque tú me crees alto y limpio porque tú me miras con buenos ojos, con mirada limpia. Tu pensamiento me hace inteligente y en tu sencilla ternura yo soy también sencillo y bondadoso. Pero si tú me olvidas, quedaré muerto sin que nadie lo sepa. Verán viva mi carne, pero será otro hombre, oscuro, torpe, malo, el que la habita. Bueno, pues este sí era, esto sí que era lo que queríamos escuchar de la voz, de la boca de Ángel González, ¿no? Ángel González decía que la poesía nunca se justifica por las causas, sino por los resultados. El poeta renunció al lenguaje excesivamente ornado, excesivamente artificial, prefirió un lenguaje sencillo y directo, con tendencia a mayor libertad expresiva cuanto más iba avanzando su quehacer poético. Es una poesía de la experiencia viva propia. Es un poeta determinado por las situaciones y con intenciones que solo los poemas son capaces de revelar. En ese sentido, Ángel González pertenecería a una línea de la poesía que además fue abundante en su época, que es la poesía como modo de conocimiento, ¿no? Solo el poema es capaz de revelar la forma del ser, la forma del mundo, ¿no? Ángel González mira al mundo y con modulaciones nos ofrece su propia experiencia referente a la vida y a la que está conlleva con amor, a veces con pesimismo, muchas veces con ironía y con sagacidad, incluso con sentido del humor. Luego quizá veamos algunos poemas de ese tipo. Vamos a escuchar también otro poema de boca de Ángel González que se llama Final. ¿A qué mirar? ¿A qué permanecer seguros de que todo es así? Seguirá siendo. Jamás pudo ser de otra forma, compacto y duro, este perfecto en su cadencia mundo. Preferible es no ver. Meter las manos en un oscuro panorama y no saber qué es esto que aferramos en un puro afán de incertidumbre, de mentira. Porque la verdad duele, y lo único que te agradezco ya es que me engañes una vez más. Te quiero mucho. Bueno, pues este era el poema Final. Vamos a hablar un poco de la biografía de Ángel González, porque tuvo pues una vida relativamente larga, ¿no? Ya hemos dicho que nació en Oviedo en el año 1925, que es de una familia de clase media, venida a menos a causa de la guerra civil, como antes comentábamos un poco las circunstancias. Ya hemos comentado un poco cómo fue aquello. En el año 43, enferma de tuberculosis, le envían para que se recupere a Páramo del Sil. Se aficiona en esa época intensamente a la lectura de poesía y empieza a escribir poemas. Muchas veces han sido las enfermedades, ¿no? Y ha habido más escritores que durante las enfermedades han realizado profusas y profundas lecturas y por eso, bueno, pues eso modifica un poco la persona, ¿no? Estudia abogacía por su cuenta en la Universidad de Oviedo, pasa 3 años allí, en el Páramo del Sil, acudiendo frecuentemente a Oviedo para realizar los exámenes. En 1950 va a Madrid y empieza a estudiar periodismo. Se presenta en el 54 a oposiciones para la Administración Civil del Estado. Ingresa en el Cuerpo Técnico de la Administración Civil, es destinado en Sevilla. Pero en el año 55 pide la excedencia del trabajo y se marcha a Barcelona durante un periodo donde hace de corrector de estilo de algunas editoriales. Allí entabla amistad con la Escuela de Barcelona, un grupo de importantes poetas de los que aquí hemos hablado, sobre todo de uno de ellos, Carlos Barral, Jaime de Gil de Viedma y al que me refiero, José Agustín Goytisolo. Y publica su primer libro, Áspero Mundo, en la editorial Adonais de Madrid. Recibe además el accésit del premio Adonais. Vuelve a Madrid para trabajar de nuevo en la administración pública. Conoce aquí en Madrid a Juan García Orterano, a Abrez Zelaya, a Caballero Bonal. Estuvo, como decimos, en su funeral, no, en su velatorio. Y algunos poetas más de su generación. En el año 61 publica Sin esperanza, sin convencimiento. En el 62, Grado elemental. Va también a una estancia en París, ¿no? Obtiene también el premio Antonio Machado. En el 65 publica Palabra sobre palabra, dentro de la colección Poesía para todos. Es una selección de poemas de amor, ¿no? También después el Tratado de urbanismo, uno de sus libros importantes. Después, Palabra sobre palabra, el mismo título que el libro que mencionábamos antes, es el libro de una recopilación de poesía completa suya del año 68. Bueno, varias cosas más, ¿no? Pero publica también breves acotaciones para una biografía del año 69, Muere su madre, da conferencias en México, en Nuevo México, en Estados Unidos. Allí se traslada en el año 72 a la Universidad de Albuquerque, en Estados Unidos, como digo. Está un semestre dando clases, pasa más tiempo después invitado por las universidades de Utah, Maryland y Texas. Vuelve a Nuevo México, en fin, la cosa es que ya permanece como profesor de literatura española contemporánea, ¿no? Después publica muestra de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan. Se reedita el Tratado de Urbanismo. En fin, varias cosas. Viaja a Cuba para formar parte de un jurado. Aparece Prosé Más o Menos, que tiene un prologado por Pablo Beltrán de Heredia. Prosé Más o Menos, que en el año 83 es un libro que tiene un título curioso, ¿no? Habla de la antipoética, de la antirretórica, en vez de poemas, prosemas, ¿no? Mezclando la palabra prosa con la palabra poemas. Y además dice o menos incluso, ¿no? Bueno, algunas cosas más, ¿no? O sea, después tiene varios premios. En el año 93, ya mayor, se casa con Susana Rivera, se jubila, vive en Estados Unidos todavía, pero con frecuentes y además crecientes en número visitas a España. En el año 96 es nombrado miembro de la Real Academia Española, le otorgan el premio Reina Sofía de Poesía Hispanoamericana. Empiezan a publicar libros sobre él. En el año 2000 publica un libro llamado 101 más 19 igual 120 poemas, que es un libro en que se recogen 101 poemas de su obra anterior y 19 poemas inéditos. Y después en 2001 un libro llamado Poemas y otoños y otras luces dentro de la colección Nuevos Textos Sagrados, ¿no? Bueno, eso sería un poco la biografía y la bibliografía también de Ángel González. Y vamos a escuchar algunos poemas más. Vamos a escuchar Geografía humana. Tras la ventana, el amor, vestido de blanco, mira. Mira la tarde que gira sus luces y su color. La begonia sin olor sus verdes hojas estira para mirar lo que mira tras la ventana el amor. La primavera surgida del pico de un ruiseñor. Pues es un lujo poder escuchar poemas leídos por sus propios autores. Vamos a escuchar Bosque. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llene el corazón si no es tu imagen y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera. Mientras yo presienta que eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño, seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, bajo este amor que sigue y nunca acaba. Pues escucharemos ahora Jardín. Final. Entre el amor y la sombra me debato, último yo. Prendido de un débil sí, sobre el abismo de un no, me debato, último amor. Tira de mis pies la sombra, sangran mis dos manos asidas al frío aire, último dolor. Este es mi cuerpo de ayer, sobreviviendo de hoy. Voy a leeros un poema que se llama Mensaje a las estatuas. Pertenece al libro que antes mencionábamos, ¿no? Sin esperanza, sin convencimiento, del año 61. Es un poema que tiene mucho sentido en relación con el tema del paso del tiempo. Es un mensaje a las estatuas que, a las que según la cultura popular no les afecta el paso del tiempo, pero según Ángel González, sí, ¿no? Y dice así, mensaje a las estatuas. Vosotras, piedras violentamente deformadas, rotas por el golpe preciso del cincel, exhibiréis aún durante siglos el último perfil que os dejaron. Senos inconmovibles a un suspiro, firmes piernas que desconocen la fatiga, músculos tensos en su esfuerzo inútil, cabelleras que el viento no despeina, ojos abiertos que la luz rechazan. Pero vuestra arrogancia inmóvil, vuestra fría belleza, la desdeñosa fe del inmutable gesto acabarán un día. El tiempo es más tenaz. La tierra espera por vosotras también. En ella caeréis por vuestro peso. Seréis, si no cenizas, ruinas, polvo, y vuestra soñada eternidad será la nada. Hacia la piedra regresaréis piedra, indiferente mineral hundido escombro. Después de haber vivido el duro, ilustre, solemne, victorioso, ecuestre sueño de una gloria erigida a la memoria, de algo también disperso en el olvido. Y voy a leeros algunos poemas más también de este mismo libro, de Sin esperanza, sin convencimiento. El libro, pues bueno, pues yo creo que hace alusión, bueno, Sin esperanza, al abatimiento, ¿no?, personal de Ángel González ante su futuro. Sin embargo, el convencimiento se relaciona con la convicción que tenía de la posible llegada de un mundo más favorable, más alegre, más positivo. Y voy a, por lo tanto, tiene un componente pues positivo y optimista dentro del abatimiento y el pesimismo. Es una combinación peculiar la de Ángel González en este sentido. Empieza con este libro, por cierto, algo interesante, a utilizar la ironía, el distanciamiento. Y bueno, y mantiene este tema del paso del tiempo al que aludíamos, ¿no? Este poema que os voy a leer ahora, pues es un claro ejemplo de ello. Se llama Ayer, y ya el título es bien significativo. Ayer fue miércoles toda la mañana. Por la tarde cambió. Se puso casi lunes. La tristeza invadió los corazones y hubo un claro movimiento de pánico hacia los tranvías que llevan los bañistas hacia el río. A eso de las 7 cruzó el cielo una lenta avioneta, y ni los niños la miraron. Se desató el frío. Alguien salió a la calle con sombrero. Ayer y todo el día fue igual, ya veis, qué divertido. Ayer y siempre ayer y así hasta ahora. Continuamente andando por las calles, gente desconocida. O bien dentro de casa merendando pan y café con leche. ¡Qué alegría! La noche vino pronto y se encendieron amarillos y cálidos faroles, y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy. Tan parecido, pero tan diferente en luces y en aroma. Por eso mismo, porque es como os digo, dejadme que os hable de ayer, una vez más de ayer, el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra. Bueno, y ya para terminar un poco estos poemas de la primera parte, ¿no? De la obra de Ángel González, luego hablaremos un poco de la segunda. Un poema que se llama Cumpleaños de amor. ¿Cómo seré yo cuando no sea yo? Cuando el tiempo haya modificado mi estructura y mi cuerpo sea otro, otra mi sangre, otros mis ojos y otros mis cabellos, pensaré en ti tal vez. Seguramente mis cuerpos sucesivos, prolongándome vivo hacia la muerte, se pasarán de mano en mano, de corazón a corazón, de carne a carne, el elemento misterioso que determina mi tristeza cuando te vas, que me impulsa a buscarte ciegamente, que me lleva a tu lado sin remedio, lo que la gente llama amor, en suma. Y los ojos, ¿qué importa que no sean estos ojos? Te seguirán a donde vayas, fieles. Bueno, ahora vamos a escuchar un poema que viene en un disco maravilloso, la verdad. Aquí hemos puesto alguna vez alguna canción. Por ejemplo, recuerdo haber puesto en este programa Vengo de olvidarte, de Belén Reyes, ¿no? O Los hombres no supieron, de Gloria Fuertes. Es un disco, como digo, de Moncho Otero. Es un cantautor que se ha dedicado a poner música a bastantes poemas, ¿no? Entre ellos, uno de Ángel González, que se llama A veces en octubre es lo que pasa. Y vamos a escucharlo con atención y con denuedo, con devoción. los pájaros, las nubes, las palabras dispersas y los ríos nos llenan de inquietud. Súbitamente y de desesperanza, no busquéis el motivo en vuestros corazones, tan solo es lo que dije. Poesía o el autor, el poeta Ángel González, pertenece a una generación que escribió fundamentalmente, publicó desde finales o mediados de los años 50 hasta, bueno, en adelante, ¿no? Especialmente en los años 60. Y además la relación de amistad que hubo, ya hemos hablado antes de la estancia de Ángel González en Barcelona, que generó, como decíamos, una relación de amistad con los de la Escuela de Barcelona, José Agustín, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, también editor posteriormente. Bueno, pues esta generación se suele llamar la generación o el grupo del 50, la generación de medio siglo, ¿no? En una entrevista le preguntan por su generación, ¿no? La respuesta que da es importante, es significativa. Las generaciones literarias yo creo que se ven en el momento en que nacen al identificar lo que tienen en común un grupo de poetas. Luego cada uno va por un camino diferente y evoluciona. En el grupo del 50 estábamos al principio homogeneizados por el sentimiento de rebeldía hacia la dictadura, y no fue solamente a través de los versos, sino que todos nosotros participábamos en la lucha clandestina contra el franquismo en distintas medidas. Algunos dentro del Partido Comunista, otros como compañeros de viaje. Además, usar un lenguaje como materia de trabajo, un lenguaje coloquial de hombre medio culto, sin popularismos y sin localismos, fue otro elemento de unión, así como tratar en nuestra poesía temas de la cotidianidad. Era poesía en principio urbana, pues era el medio en el que nos movíamos. Algunos de los poetas de esa generación acabaron opuestos a esos principios, como el caso de José Ángel Valente, que era un poeta del realismo crítico muy impregnado de la historia, que luego evolucionó a una especie de misticismo acogido al silencio, que es como termina Valente. Otros como yo o Jaime Gil de Viedma nos mantuvimos en esa misma línea, y ha habido poetas como Caballero Bonal o Carlos Barral que siempre tendieron a una especie de barroquismo, que en un momento determinado, justamente por la aparición de la dictadura, escribieron libros dentro de la línea del realismo histórico, pero cada uno tenía su sentimiento natural frente al lenguaje. Y bueno, y luego, como se ha mencionado algo sobre la lucha política, pues hay alguna alusión más en esta entrevista. Cuando murió Franco, ya llevaba 3 años fuera de España Ángel González, entonces le pregunta si no pensó en regresar a Asturias o a España. Y dice: sí, dudé en volver a España, pero me quedé atrapado por una cosa, que aquí en España no podía enseñar literatura, porque yo soy licenciado en Derecho, ni siquiera abogado, y en Nuevo México me permitieron enseñar literatura, y aquello me gustó más como medio de vida, ¿no? En el 75 pude haber vuelto a España, y no me faltaron ganas, pero hubiera tenido que volver a la función pública, y eso me detuvo, pues me encontraba muy a gusto enseñando literatura, ¿no? Y le pregunta entonces, ¿se ha mantenido rojo hasta ahora? Trato de mantenerme rojo, responde, aunque luego la historia demostró lo que había de utopía y de mentira. Hay muchas cosas en las que creíamos muy firmemente, como el estalinismo, que sin embargo era todo mentira, pero la utopía que había detrás de aquella mentira está en toda mi vida. Nosotros vivimos en el barrio de lujo de la aldea global, pero la aldea global está llena de horrores y de miserias, y tratar de ponerle remedio a eso y buscar soluciones es una utopía tan viva como cuando estábamos nosotros en plena miseria. En Europa estamos muy bien, pero estamos en el barrio de lujo de una aldea global que tiene unos extrarradios horrorosos, espantosos, y por eso aquella utopía de transformar el mundo y hacerlo más habitable sigue viva. Bueno, voy a leeros un poema llamado Primera Evocación. Es un poema muy, muy típico de esta época, ¿no? Es del libro Tratado de Urbanismo. Ellos fueron los niños de la guerra. Son en esta generación, son la última generación en que vivieron la guerra. Ya posteriormente los poetas posteriores y los escritores posteriores a esta época no habían vivido durante la época de la guerra civil, sino que, bueno, y en este poema se ve cómo Ángel González fue un niño de la guerra, ¿no? Aunque era ya un niño crecidito, pero sigue siendo un niño. Porque habíamos dicho que nació en 1925. El poema se llama Primera Evocación. Recuerdo bien a mi madre. Tenía miedo del viento, era pequeña de estatura. Le asustaban los truenos y las guerras, siempre estaba temiéndolas de lejos, desde antes de la última ruptura del tratado suscrito por todos los ministros de Asuntos Exteriores. Recuerdo que yo no comprendía, el viento se llevaba silbando las hojas de los árboles, y era como un alegre barrendero que dejaba a las niñas despeinadas y enteras, con las piernas desnudas e inocentes. Por otra parte, el trueno tronaba demasiado. Era imposible soportar sin horror esa estridencia, aunque jamás ocurría nada luego. La lluvia se encargaba de borrar el dibujo violento del relámpago y el arco iris ponía un bucólico fin a tanto estrépito. Llegó también la guerra un mal verano. Llegó después la paz tras un invierno todavía peor. Esa vez, sin embargo, no devolvió lo arrebatado el viento. Ni la lluvia pudo borrar las huellas de la sangre. Perdido para siempre lo perdido, atrás quedó definitivamente muerto lo que fue muerto. Por eso, y por más cosas, recuerdo muchas veces a mi madre. Cuando el viento se adueña de las calles de la noche y golpea las puertas y huye y deja un rastro de cristales y de ramas rotas que al alba la ciudad muestra desolada y lívida. Cuando el rayo hiende el aire y crepita y cae en tierra trazando surcos de carbón y fuego, erizando los lomos de los gatos y trastocando el norte de las brújulas, y sobre todo cuando la guerra ha comenzado lejos, nos dicen, y pequeña, no hay por qué preocuparse, cubriendo de cadáveres mínimos distantes territorios, de crímenes lejanos, de huérfanos pequeños. Bueno, pues este poema verdaderamente tiene un gran interés, como os digo, se llama Primera Evocación, y empieza diciendo Recuerdo bien a mi madre, ¿no? Lo digo, si alguien lo quiere luego buscar, pues ahí lo tiene. Bien, vamos a escuchar algunos poemas más, recitados por el propio Ángel González. Estos poemas que estamos escuchando poemas de Ángel González leídos por él mismo, pertenecen a la colección de la editorial Visor, en la que hay varios Visor libros, una editorial de poesía, en la que hay varios libros que se dedican a poetas y tienen discos también en los que se pueden escuchar las voces de los poetas. Los hay de varios poetas. El libro se llama Ángel González, A todo amor, antología personal, ¿no? Vamos a escuchar algunos más. Adiós, hasta otra vez o nunca. ¿Quién sabe qué será y en qué lugar de niebla? Si habremos de tocarnos para reconocernos, si sabremos besarnos por falta de tristeza. Todo lo llevas con tu cuerpo, todo lo llevas. Me dejas naufragando en esta nada inmensa. ¿Cómo desaparece el monte, me dejas? Se hunde el río en esta, se desintegra la ciudad. Despiertas. Vamos a escuchar a unos más. Alga quisiera ser, alga enredada en lo más suave de tu pantorrilla, soplo de brisa contra tu mejilla, arena leve bajo tu pisada. Agua quisiera ser, agua salada cuando corres desnuda hacia la orilla, sol recortando en sombra tu sencilla silueta virgen de recién bañada. Todo quisiera ser indefinido en torno a ti, paisaje, luz, ambiente, gaviota, cielo, nave, vela, viento, caracola que acercas a tu oído para poder reunir tímidamente con el rumor del mar mi sentimiento. Me he quedado sin pulso y sin aliento, separado de ti. Cuando respiro, el aire se me vuelve en un suspiro y en polvo el corazón de desaliento. No es que sienta tu ausencia el sentimiento, es que la siente el cuerpo. No te miro, no te puedo tocar por más que estiro los brazos como un ciego contra el viento. Todo estaba detrás de tu figura, ausente tú, detrás todo de nada, borroso yermo en el que desespero. Ya no tiene paisaje mi amargura. Prendida de tu ausencia mi mirada, contra todo me doy, ciego me hiero. Bueno, pues vamos a leer algunos poemas más. En concreto voy a leeros uno que se llama Me basta así, que es de palabra sobre palabra, del año 62, ¿no? Ya digo, se llama Me basta así. Y este es el último. Bueno, luego leeremos algunos más, ya un poco más modernos, ¿no? Más recientes. Me basta así. Si yo fuera Dios y tuviese el secreto, haría un ser exacto a ti. Lo probaría a la manera de los panaderos cuando prueban el pan, es decir, con la boca. Y si ese sabor fuese igual al tuyo, o sea, tu mismo olor y tu misma manera de sonreír, de guardar silencio y de estrechar mi mano estrictamente y de besarnos sin hacernos daño, de esto sí estoy seguro, pongo tanta atención cuando te beso, entonces, si yo fuese Dios, podría repetirte y repetirte siempre la misma y siempre diferente, sin cansarme jamás del juego idéntico, sin desdeñar tampoco a la que fuiste, por la que ibas a ser dentro de nada. Ya no sé si me explico, pero quiero aclarar que si yo fuese Dios, haría lo posible por ser Ángel González, para quererte tal como te quiero, para aguardar con calma a que te crees tú misma cada día, a que sorprendas todas las mañanas la luz recién nacida con tu propia luz y corras la cortina impalpable que separa el sueño de la vida, resucitándome con tu palabra, Lázaro alegre, yo, mojado todavía de sombras y pereza, sorprendido y absorto en la contemplación de todo aquello que, en unión de mí mismo, recuperas y salvas, mueves, dejas abandonado cuando luego callas, escucho tu silencio, oigo constelaciones, existes. Creo en ti, eres, me basta. Bueno, y luego Ángel González pasó una crisis, la verdad, en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Desde el punto de vista literario, evidentemente, ¿no? Y también desde el punto de vista personal, bueno, esto también fue, en cierto modo, lo que le llevó a los viajes por Estados Unidos. Empieza a haber mayor espacio para el humor, como antes comentábamos, para la ironía, incluso para el absurdo, como el poema que vamos a leer ahora. Veréis, se llama Eso era amor. Le comenté, me entusiasman tus ojos. Y ella dijo, ¿te gustan solos o con rímel? Grandes, respondí sin dudar. Y también sin dudar me los dejó en un plato y se fue a tientas. Es un poema que deja un poco abierto, ¿no? La reflexión para todos. Otro poema que también conduce un poco, como veis, también ha cambiado un poco en cierto sentido el poemario, la temática, ¿no? Porque ya no se está hablando tanto del paso del tiempo, del pasado, del fin del tiempo y tal. Ahora se está hablando, por ejemplo, de una situación galante, ridícula, ¿no? Vamos a hablar ahora de un poema que se llama Hoy, ¿no? Y este poema pues nos conduce a pensar en las contradicciones, ¿no? En cómo todo es distinto a cómo se pensaba, hoy. Hoy todo me conduce a su contrario. El olor de la rosa me entierra en sus raíces. El despertar me arroja a un sueño diferente. Existo, luego muero. Todo sucede ahora en orden estricto. Los alacranes comen en mis manos. Las palomas me muerden las entrañas. Los vientos más helados me encienden las mejillas. Hoy es así mi vida. Me alimento del hambre. Odio a quien amo. Cuando me duermo, un sol recién nacido me mancha de amarillo los párpados por dentro. Bajo su luz, cogidos de la mano, tú y yo retrocedemos desandando los días hasta que al fin logramos perdernos en la nada. Pues como veis, es un poema que, bueno, es al revés todo. Hoy todo me conduce a su contrario, dice. Vamos a escuchar alguno recitado por Ángel González. Geografía humana. Lúbrica Polinesia de lunares en la pulida mar de tu cadera, trópico del tabaco y la madera mecido por las ondas de tus mares. En los helados círculos polares toda tu superficie reverbera, bajo las luces de tu primavera a punto de deshielo los glaciares. Los salmones avanzan por tus venas, meridianos rompiendo en su locura. Las aves vuelan desde tus colinas, terreno fértil, huerto de azucenas. Tan variada riqueza de hermosura pesa sobre tus hombros que te inclinas. Voy a leeros un poema que se llama Égloga. Es también de una época distinta, ¿no? Ya, digamos su segunda etapa. Es de Procedimientos Narrativos del año 72 y se llama Égloga. Me eduqué en una comunidad religiosa que contaba con monjas muy inteligentes. Los jueves se exhibían en los claustros. Dame la manita, les decían los visitantes, ofreciéndoles bombones y monedas, pero ellas no daban nada. Al contrario, pedían continuamente. En domingo tocaban las campanas. Era hermoso mirarlas, tan lustrosas, lamiéndose los velos cuando en marzo el sol de mediodía presagiaba tormenta. Había una sobre todo que era muy cazadora. Perseguía a las niñas más allá de las tapias y las traía sujetas por el pelo hasta los breves pies de la madre abadesa. Al caer de la tarde paseaban por una carretera sombreada de chopos. Se cruzaban con carros y rebaños. Caminaban ligeras y el murmullo de sus voces el viento lo llevaba y lo traía, volando por los campos entre esquilas y abejas, como un tierno balido gregoriano. Si oían a lo lejos la bocina de un coche, se dispersaban hacia las cunetas, ruidosas, excitadas y confusas. Cuando el aire quedaba limpio de polvo y estrépito, se las podía ver al fin tranquilas, picoteando moras en las zarzas. A la hora del Ángelus, fatigadas y dóciles, ellas mismas volvían a las celdas, como si las llevase de rosario, tironeando dulce y firmemente la omnipresente mano de su dueño. Veleros, Oda a la noche o letra para tango, un libro un poco posterior que se llama, bueno, el que ya hemos mencionado antes, breve muestra de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan, del año 78. Un título, como veis, un tanto largo y peculiar. Oda a la noche o letra para tango. Noche estrellada en aceptable uso, con pálidos reflejos y opacidad lustrosa. Vieja chistera inútil en los tiempos que corren, como cuálidos galgos sobre el mundo. Definitivamente eres un lujo que ha pasado de moda. Tras la fría superficie de las calles de luna, el alcanfor del sueño conserva en el armario de la ciudad oscura a los que duermen y no te verán nunca. Yo, sin embargo, te llevo en la cabeza, vieja noche de copa, y cuando vuelvo a casa sorteando imprevisibles gatos y farolas, te levanto en un gesto final ceremonioso dedicado a tus brillos y a mi sombra, y te dejo colgada allá en lo alto, hasta mañana noche, negra, deshabitada, misteriosa. Una oda a la noche, ¿no? De prosemas, voy a leeros algunos poemas más ya para ir terminando este programa, ¿no? Que está dedicado a la figura poética de Ángel González. Del poemario Proce más o menos del año 84. Vamos a ver uno que se llama JRJ, que probablemente se pueda referir a Juan Ramón Jiménez. Debajo del poema, laborioso mecánico apretaba las tuercas a un epíteto. Luego engrasó un adverbio, dejó la rima a punto, afinó el ritmo y pintó de amarillo el artefacto. Al fin lo puso en marcha y funcionaba. No lo toques ya más, se dijo, pero no pudo remediarlo. Volvió a empezar, rompió los octosílabos, los juntó todos, cambió por sinestesias las metáforas, aceleró. Mas nada sucedía. Soltó un tropo, dejó todas las piezas en una lata malva y se marchó, cansado de su nombre. Se refiere a al hábito que tenía Juan Ramón Jiménez de rehacer, retocar constantemente, no siempre mejorándolos, los poemas, ¿no? Y claro, el amigo Ángel González pues es más bien contrario a esa política con respecto a los poemas, porque es más partidario del lenguaje más sencillo, menos elaborado probablemente. Del poema del libro, mejor dicho, Dexis en Fantasma, año 1992, Veleros ya nada ahora. Largo es el arte, la vida en cambio corta como un cuchillo. Pero nada ya ahora, ni siquiera la muerte por su parte inmensa, podrá evitarlo. Exento, libre, como la niebla que al romper el día, los hondos valles del invierno exhalan, creciente en un espacio sin fronteras, este amor ya sin mí te amará siempre. Bueno, ya de ese último, casi último libro, ¿no?, que se llamaba 101 más 19 igual a 120 poemas, vamos a leer El otoño se acerca. El otoño se acerca con muy poco ruido, apagadas cigarras, unos grillos apenas, defienden el reducto de un verano obstinado en perpetuarse, cuya suntuosa cola aún brilla hacia el oeste. Se diría que aquí no pasa nada, pero un silencio súbito ilumina el prodigio. Ha pasado un ángel que se llamaba luz o fuego o vida, y lo perdimos para siempre. Y vamos a escuchar el último poema que escucharemos hoy de boca de Ángel González. Se me hiela la voz en la garganta, mi voz más dulce, con la que solía hablar de amor a solas, se me enfría, aprisionando todo lo que canta. ¿O es una voz distinta esta que tanta tristeza dice que ensombrece al día? En lentos remolinos de agonía, mi voz, ceniza densa, se levanta. Fino polvo sutil de mi tristeza, conducido en pausados giros quedos a las más nimias cosas por el viento. Todo es ya gris, y tengo la certeza que, de tocarlo todo, vuestros dedos tendrán la mancha de mi desaliento. Bueno, vamos a escuchar ya por último, aunque no es de Ángel González el poema, pero es un poema interesante. El poema Ocaso, pero en la versión de Moncho Otero, del que antes escuchábamos, esa otra de A veces en octubre es lo que pasa. Vamos a escuchar, como digo, el poema de Rafael Morales, Ocaso. Yo estaba junto a ti calladamente. Se abrazaba el paisaje en el ocaso, y era de fuego el corazón del mundo, sobre el silencio cálido del campo, un no sé qué secreto sordo ciego, me colmaba de amor yo ensimismado. Estaba fijo en ti, no comprendiendo el profundo misterio de tus labios. Puse la mano en tu mejilla pura, con un temblor casi de luz de pájaro, y vi el paisaje convertirse en nada. arder mi frente contra el cielo alto. Hay locura de amor, ya todo estaba en vuelo y en caricia transformado. Todo era bello, venturoso, abierto, y el aire ya tornóse casi humano. Queridos amigos, se nos está acabando el programa de hoy. Solamente quería leeros tres versitos. Son el final de un poema que se llama Palabra muerta, palabra perdida, de Ángel González. Hablando de las palabras, ¿no? Dice que cuando un nombre no nombra y se vacía, desvanece también, destruye, mata la realidad que intenta su designio. Pues esto ha sido Olvida tu equipaje a 9 de mayo de 2008. Gracias a todos por estar ahí. Nos quedamos escuchando las noticias, el boletín de Radio Utopía. Hasta la semana que viene, amigos. Radio Utopía. Noticias.